Hola, hola, soy Barín Weyón, de Curiosa Biología. Hoy, un momentín. Vale, sí, se oye bien. Ya sé que no hay nadie por ahí, pero bueno, como estos directos luego se graban, pues tampoco me genera ningún problema. Ya en otro momento, entiendo que no son horas ahora. Pero es que he visto este vídeo y he necesitado, me ha surgido la necesidad de comentarlo, ¿de acuerdo? Primero que nada voy a tuitear el vídeo para que... Ahí está. Bien. Hola a todos. Me he encontrado este vídeo en internet. Internet es un sitio maravilloso y precioso donde hay un montón de basura. Y esta es una de las basuras más extrañas que me he encontrado. Esta basura, esto es un vídeo creacionista en corte de dibujos animados con una canción. ¿De acuerdo? Se titula Si yo descendiera del mono. Vamos a ver qué pasaría si yo descendiera del mono. No estoy seguro de que cuando yo dé al play en este vídeo vaya a funcionar el audio, de modo que lo tendré que comprobar primero. Así que... Vale, se oye. Es que la imagen va con retraso, entonces hasta que no me llegue de vuelta el vídeo en mi canal, no soy capaz. Como no hay nadie ahí en el chat para decírmelo. Pero vamos, se escucha, así que lo he comprobado. Así que vamos allá. Un momento, ya sé que he parado demasiado rápido. Voy a seguir haciendo esto, ¿vale? Si yo descendiera del mono, caminaría por las calles así, así como, porque bueno, pues hay monos que caminan de unas formas, monos que caminan de otra, hay muchas formas de caminar, hay monos que son bípedos, de hecho, hablando de una perspectiva muy amplia de la palabra monos, ¿vale? Tomando como primates, hay primates que son bípedos, no sé. Los australopitecos eran bípedos, Homo habilis era bípedo, nosotros somos bípedos. A ver, o sea, un mono no, un primate no se define por el cómo camina. Pero me ha gustado más la segunda parte, que es lo de tendría una cola muy larga. Tendría una cola muy larga y me están mostrando en la imagen un gorila que no tiene cola. No estoy seguro de si el que hizo este vídeo fue consciente del absurdo de decir tendría una cola muy larga y poner un primate que no tiene cola. Con lo cual demuestra que existen primates sin cola. Pero al margen hay seres humanos que nacen con cola vestigial. De modo que no encuentro yo el sentido a esto. Tendría una cola muy larga. Y también me rascaría así. ¿Cómo? Entonces la Biblia diría, papá mono, ¿en qué palmera tú estás? ¿Cómo? Vale. Así que si descendiéramos del mono, la Biblia diría que descendemos del mono. ¿Por qué? La Biblia es un libro que se escribió hace 2000 años por una serie de pastores de cabras que vivían en la zona de Oriente Medio y el norte de África y escribieron pues su visión particular de cómo era el mundo y sabemos que es completamente distinta a la visión científica, moderna, realista de cómo realmente es el universo. sea, la Biblia dice que la Tierra es plana y la Tierra sabemos que no es plana. La Biblia dice que la Tierra es el centro y que todo lo demás está alrededor y sabemos que eso no es cierto. La Biblia afirma que el Sol surgió después de que surgiera la Tierra. De hecho, el Sol surgió después de que surgieran las plantas. Y eso es absurdo. Es completamente absurdo. No puede haber plantas sin sol. O sea, el sol es muy anterior a la aparición de las plantas. La Biblia también dice que las ballenas aparecieron antes que los reptiles, o las aves, antes que los reptiles, lo cual también es absurdo. De modo que, bueno, la Biblia dice que las liebres son rumiantes y los conejos rumiantes, que los murciélagos son aves. No, espera, es que algunas traducciones dice animales voladores y no aves. Vale, en ese caso dice que las avestruces son animales voladores. En cualquiera de los dos casos no tiene sentido. Entonces, ¿por qué motivo la Biblia debería decir que procedemos del mundo? O sea, a ver, o sea, sería genial que lo dijera, porque, bueno, sería un punto a su favor. Pero no tiene ningún sentido. Padre mono, ¿en qué palmeras estás? Vale. Siempre bananas, pero no desciendo del mono que Y eso es lo que se llama un negacionismo. Me pongo, o sea, de hecho es una falacia ad consecuentia. Lo que están exponiendo en este vídeo. Si yo descendiera del mono, pasaría esto, esto, esto y esto, que me lo invento, y como esto, esto, esto y esto, que yo me he inventado, que digo que sucedería, aunque es mentira, no sucede, por tanto, no vengo del mono. Es una falacia ad consecuentia, que además está basada en premisas falsas de base. O sea, si yo descendiera del mono, no tendría por qué caminar a cuatro patas. Podría caminar a dos patas sin ningún tipo de problema. Las aves caminan sobre dos patas y descienden de animales que caminan sobre cuatro patas. Los canguros pueden caminar sobre dos patas y descienden de animales que caminaban sobre cuatro patas. De hecho, todos descendemos de animales que ni siquiera caminaban, que nadaban, ¿vale? Descendemos de peces. Así que la consecución lógica, si yo descendiera del mono, caminaría como los monos, no tiene sentido. Si yo descendiera del mono, tendría cola, tampoco tiene sentido, porque hay animales que pierden la cola por regresión evolutiva. De hecho, también hay seres humanos que nacen con cola vestigial. Y lo de rascarse no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué pasa? ¿Tú no te rascas? O sea, los monos se rascan, los humanos nos rascamos, no hay ningún problema en rascarse. Vamos, a lo mejor tú no te rascas, pero... Vamos, no tiene ningún sentido. Y lo de la Biblia, obviamente, es algo que tampoco tiene sentido, porque ¿qué carajo iban a saber los pastores de hace 3 milenios o de hace 2 milenios que escribieron las historias del Antiguo Testamento? ¿De dónde coño venimos? Si no tenían datos ni para saber que la Tierra era esférica. Entonces, todo esto es una falacia ad consecuencia. Pero sigamos. Y alguien te pregunta, niñito, si tú desciendes del mono pití, ¿cómo? Vale, aquí ya han pasado de descender del mono en general, tomando mono como una palabra genérica y global, a descender del mono tití, ¿vale? El mono tití no es cualquier mono, ¿vale? El mono tití es una especie de mono, ¿vale? Bueno, un género, el género Calicebus. Y de hecho son monos del Nuevo Mundo, son monos sudamericanos. Nosotros no descendemos, primero, no descendemos de ninguna especie de mono actual. No descendemos de Calicebus, no descendemos del chimpancé, no descendemos del gorila, no descendemos del orangután. No descendemos de estos monos. Descendemos de otros monos que son prehistóricos, de especies prehistóricas de monos. Pero es que además, el nexo que nos une al mono tití, al Calicebus, es mucho más antiguo que el nexo que nos une a otras muchas especies de monos. A los macacos, a los mandriles. Los Y por supuesto, mucho más cercano los gibones, los orangutanes, más cerca aún los gorilas y mucho más cerca los chimpancés. Nuestro antepasado común con los chimpancés vivió hace 6 millones de años. Nuestro antepasado común con los titís vivió hace, no sé, 40 millones de años, probablemente más. No tengo el dato. Podría buscarlo. ¿Vale? No estoy hablando de memoria. Probablemente 40 o 45 millones de años tenga nuestro antepasado en común con el mono tití. No descendemos del mono tití. Si desciendes del mono tití, vale. Voy a volver a un poquito atrás. Desciende del mono tití. Mono tití. Con tu pista, qué raro. Yo no tengo rabo ni tampoco camino así. Vamos a reiterar en la falacia de consecuencia, ¿no? Pues si descendiera del mono tití, pues caminaría raro y tendría una cola larga. No tiene sentido tampoco. O sea, aunque descendiéramos del mono tití, que no lo hacemos, ¿vale? Lo repite. Lo dice mientras se rasca. Que somos creados por Dios y la Biblia lo dice así. Y punto. Se acabó la discusión. Si te dicen que desciende del mono, tú di, qué raro, yo no tengo cola ni camino como un mono, yo he sido creado por Dios porque la Biblia lo dice así. Así que la tierra es plana porque la Biblia lo dice así. Y el sol fue creado después de las plantas porque la Biblia lo dice así. Y la tierra no orbita alrededor del sol porque la Biblia lo dice así. Y las liebres son rumiantes, las ballenas son peces, y los murciélagos son aves, porque la Biblia lo dice así. Y tú, que vistes con tejidos de dos procedencias distintas, debes ser apedreado en la plaza pública, porque la Biblia lo dice así. ¿No? Y si a tu hija le violan, debe casarse con el violador y el violador te tiene que pagar a ti 50 monedas de plata porque la Biblia lo dice así. No tiene sentido, en serio, o sea, no tiene ningún sentido. La Biblia dice muchas cosas, la Biblia dice cosas buenas y dice muchas cosas malas. La Biblia dice un mogollón de barbaridades y de estupideces. Porque la Biblia lo diga no significa que sea cierto. La Biblia, esto es una falacia de autoridad. Y además es una falacia de autoridad de las más cutres que existen. Una falacia de autoridad menos cutre sería decir, bueno, Newton lo dijo así. O no sé, me da igual quién fuera. O sea, no, Newton no dijo esto, ¿vale? O sea, bueno, a lo mejor sí lo dijo en algún momento, pero no hay constancia de que Newton dijera esto. Pero lo he dicho por poner un ejemplo. Pascal, que Pascal sí que le daba más a este tema. Pascal lo dijo así. Eso sería una falacia de autoridad más o menos decente. Sigue sin ser válida, porque sigue siendo una falacia de autoridad y sigue sin tener ningún sentido, pero sería más o menos coherente. Pero decir, la Biblia lo dice así, como si la Biblia fuese toda la verdad del universo. Y ya está, no hay más que hablar. Eso es una bobada. Es una falacia de autoridad que la Biblia diga lo que... O sea, la Biblia puede decir lo que quiera, lo que le dé la gana. A mí me importa un bledo. Lo que importan son las evidencias, y las evidencias demuestran que no es así. No hemos sido creados. Yo no he sido creado. Yo nací. Nací de mis padres, y mis padres de sus padres, y sus padres de sus padres. Y así sucesivamente, hacia atrás. Y sabemos, porque lo sabemos, porque tenemos pruebas, que si vas hacia atrás, hasta hace, no sé, 6 millones de años, es mi tataratataratataratataratataratataratatarabuelo era un puto mono. Era un puto mono. Era lo más parecido que puedes encontrar ahora, sería un chimpancé. No era un chimpancé. Era un animal muy parecido a un chimpancé. Así que vamos a dejar de decir bobadas. Porque cuando la Biblia diga una cosa y la realidad sea distinta, no sé a quién hacer caso, si a la Biblia o a la realidad. Es como... Vamos a ver a quién hacemos caso, a la Biblia o a la realidad. Si la Biblia dice que la Tierra es plana y la realidad dice que la Tierra es un geoide achatado por los polos con ciertas irregularidades, no sé, vamos a asumir que la Tierra es plana, como los imbéciles que andan por ahí diciendo que la Tierra es plana, porque como no tengo cerebro... Perdón, sigamos. Me parece que esta parte la repite para regodearse. Contesta que somos creados por Dios y la Biblia lo dice así. Y ahora el mono se pone a hacer el tonto. El gorila, es un gorila. Vale, se repite. Me parece que no. Bien, se repite. A ver. Sí, se repite. Somos creados por Dios, sí. Y la Biblia lo dice. ¿Termina de alguna forma especial? Y la Biblia lo dice así. Y punto. Y se van descojonando porque... ¡Ah! ¡Somos imbéciles! Bien. No, quiero ver esto. No, gracias, no, muchas gracias. He visto suficiente. Bien. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Venimos del mono. Sí. Venimos de un montón de monos. De un mogollón de monos. De una cantidad ingente de monos. Somos monos. Somos monos. No hay ninguna diferencia significativa que nos diferencie, valga la redundancia, de cualquier animal que pueda ser calificado como mono. Si coges la definición inglesa, sí, porque mono es aquel primate con cola. Lo estoy hablando en castellano, ¿vale? Pero sí, os veo, perdón, es que como habéis llegado ahora, llevo un rato, pero sí os estoy viendo, ¿eh? Hola a todos. Vale, eso, que... Vale, ahí estáis, vale, de acuerdo. Sí, hola, ahí estáis, sí, hola. Hola, sí. Hola, Marichanel. Hola, Gribenson. Hola, Gausermat. Etcétera. Sí, es posible que me salte el copyright. Es posible. Aunque, bueno, tiene licencia de YouTube estándar el video. ¿Vale? Sí, es este el chat. Sí. No sé qué estáis diciendo. Bueno, da igual. Estáis escribiendo un montón de rápido, ahora que lo pienso. ¡Ah! Es que el chat ha venido con retraso, amigos. Vale, de acuerdo. Vale. Ahora lo he entendido. Ha llegado... A mí me ha llegado todo el chat de repente, ¿vale? No me había aparecido el chat hasta ahora. Vale. Lo siento, chavales. Sí, no ha sido cosa mía, ha sido cosa de YouTube. Bueno, ya lo habéis visto, como en el vídeo han llegado todos de repente. Por eso me estaba yo perdiendo. Vale. Que... Sí, ya se ha normalizado. Ya está normal. Disculpad. Vale. Como iba diciendo, descendemos del mono. Descendemos de un montón de monos. Definas como definas la palabra mono. Puedo buscar definiciones de mono, si queréis. Hay monos... Hay definiciones de mono. La definición española de mono es animal del orden de primates. ¿Vale? O sea, mono es animal que pertenece al orden primates. Entonces, según la definición de la RAE de mono, nosotros somos monos, porque somos primates, somos animales del orden primates. En inglés, los ingleses definen monkey, mono, como primates con cola. De modo que la mayoría de los seres humanos no seríamos monos, ¿vale? Exceptuando esa pequeña proporción de seres humanos que nacen con una cola vestigial, que los hay, el resto no seríamos monos. Pero, aún así, descendemos de monos, porque nuestros antepasados tenían cola, ¿vale? Eran primates que tenían cola, eran monos. Hay gente que le da por definir mono de una... No, los chimpancés no son monkeys, los chimpancés son apes, son simios. En inglés, ¿vale? Bueno, en español, simio es cualquier mono superior, o sea, serían, pues... en español, los simios seríamos los bonobos, los orangutanes, los chimpancés, los gorilas y nosotros, los humanos. Seríamos los simios. Pero, vamos, definas como definas mono, y tanto si nos incluyes a nosotros como si no, nuestros antepasados serán monos. A no ser que cojas y definas artificialmente mono, diciendo que son solo pues, los primates con cola actuales. En cuyo caso, pues, me vas a un bicho como, dejadme que busque, no sé, Paralohuata, por ejemplo. Bueno, para el Ovata es actual, claro, no. Sería, no sé. A ver, que se me ocurra alguno. Ah, Egyptopithecus, por ejemplo. Pithecus. Os voy a enseñar un Egyptopithecus, ¿de acuerdo? Y me decís si esto es un mono o no es un mono. ¿Vale? Esta es una representación. Una representación de Egyptopithecus, ¿vale? Egyptopithecus es un fósil. Es un fósil, pero viene siendo esto. Esto de aquí, esto es un mono. Es un mono. ¡Es un puto mono! ¡Es un mono! Tiene todas las características que tiene que tener un mono. ¿Vale? Tiene cuatro patas, cubierto de pelo, pulgar oponible, tiene cola, como algunos quieren definir. Es un primate, es un mono. ¿Vale? Pues nosotros descendemos de animales como este. Nosotros descendemos de animales como este. No de este en concreto, no lo sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos, no podemos estar seguros, pero descendemos de animales que son idénticos a este. Descendemos de animales similares a egiptopithecus, descendemos de monos, descendemos de un montón de especies de monos. Pero bueno, quería que este video fuese corto, así que corto va a ser. Sí, he visto el gorila que camina a dos patas. Y a ver qué me habéis ido dejando por aquí desde que el chat ha vuelto. Sí, Grivenson, lo siento, ya sé que no llegasteis ahora, llegasteis a media hora, no me llegaba nada al chat, cosas que pasan. En su defensa, cuando fui evangélico creía en esas cosas y nos decía que habían pruebas científicas que lo comprobaban. Vale, ahora que se ha tenido que dar esa, pero en su tiempo. Sí, ellos engañan diciendo que existen pruebas de que, pues, de sus chorradas, ¿no? Existen pruebas del diluvio. He oído 10.000 millones de veces que existen pruebas de que existió el diluvio, pero cuando se las piden no te las dan. O sea, tú le dices, vale, acepto tu proposición. Dices que hay pruebas del diluvio. Muéstramelas. Dame las pruebas. Dame esas pruebas. O sea, no sé, tráemelas. Tráeme un estudio científico que demuestre que hace 4.000 años hubo una gran inundación. Dime dónde está todo ese agua, que ahora no lo encontramos por ninguna parte. Dime cómo sobrevivieron, no sé, los insectos, o las plantas, o los peces, o etcétera. O cómo pudieron meter una ballena en un arca. No, una ballena no. Siete parejas de ballenas. ¿Qué cojones de una? Siete parejas de ballenas en un arca. A ver cómo las metes. Porque los animales puros entraron siete parejas. De los animales impuros solo entró una. Y en ningún momento se indica... La lista de animales puros está muy especificada en la Biblia. Así que todo animal que no está en la lista de animales impuros es puro. La Biblia no especifica que las ballenas sean seres impuros, ergo las ballenas son seres puros. El criterio para entrar en el arca es que respire por la nariz, que respire el aliento de vida por su nariz. Ese es el criterio. Animales que respiran por la nariz entran al arca, animales que no respiran por la nariz no entran al arca. Los insectos no respiran por la nariz, no entran al arca. Ni las arañas, ni los cien pies, ni etcétera, etcétera. Ni los gusanos, ni nada de eso. Sin embargo, animales que sí respiran por nariz entran al arca. La ballena respira por la nariz, así que la ballena ha de entrar al arca. Y como la ballena es un animal puro, ha de entrar 7 parejas. 7 machos y 7 hembras. Así que, por favor, dígame usted cómo mete 7 ballenas azules macho y 7 ballenas azules hembra en un arca. 7 yubartas macho y 7 yubartas hembra en un arca. 7 cachalotes macho y 7 cachalotes hembra en un arca. 7 ballenas grises macho y 7 ballenas grises hembra en un arca. Etcétera, etcétera, etcétera. Uf. Complicado, ¿eh? Complicado. Me mandaste hasta mail, sí, pero bueno, estaba con el vídeo, entonces no he puesto ningún mail. ¿Qué opinas de que la vida se haya originado de la vida extraterrestre? También es otra teoría, ¿verdad? No es una teoría, es una hipótesis. Es una hipótesis que, bueno, está ahí, es posible, aunque improbable. De cualquier modo, tanto si la vida se ha originado en el planeta Tierra de forma nativa, como si viene de otro planeta y simplemente ha sido diseminada al planeta Tierra, lo que se conoce como panspermia, haya sucedido como haya sucedido, la vida ha tenido que originarse de algún modo igualmente, sea en la Tierra o sea en ese otro planeta que después ha contaminado la Tierra con su vida, la vida ha tenido que originarse de algún modo. Es decir, la panspermia no sustituye a la abiogénesis, que esa sí es una teoría científica. La panspermia no es una teoría científica, sino una hipótesis porque no está demostrada. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre teoría e hipótesis en ciencia. Las teorías son explicaciones comprobadas y verificadas de un hecho observado. Nosotros no hemos observado que la vida haya venido de otros lugares del espacio y haya sido diseminada en la Tierra posteriormente, ni por tanto tenemos una explicación comprobada de ese proceso que no hemos observado. Por lo tanto, no podemos decir que sea una teoría. Es una hipótesis plausible, aunque altamente improbable. Altamente improbable porque es más probable que la vida haya surgido en la Tierra y haya sobrevivido, sin más, a que la vida haya surgido en otro planeta, ese otro planeta haya petado y un asteroide haya conservado la vida, el tiempo necesario para llegar de aquel planeta que petara hasta la Tierra, haya resistido la entrada en la Tierra y haya encontrado las condiciones óptimas para sobrevivir y continuar reproduciéndose y existiendo en la Tierra. Es muy improbable, pero no es imposible. De hecho, que aparezca la vida se calcula como algo bastante probable. Que aparezcan seres vivos en un planeta es algo relativamente probable. ¿Qué micrófono tienes? Sí, mi micrófono también es un mono. Estoy utilizando el micrófono nativo del ordenador, porque no, mi micrófono lo tengo que arreglar, funciona mal. Este vídeo solo se critica cantando, pero no voy a cantar, Diabit. Sí, ese vídeo, pues, puedo mirar cuántas reproducciones tiene, a ver. Pero a mí, no quiero volverlo a escuchar, por favor. 128.493 visualizaciones y 292 pulgares arriba. Y ahora tiene 70, bueno, espera, 71 pulgares abajo. Hablando de los dinosaurios y el arca, recordar los argumentos, ¿cómo me río ahora? Sí, es que es normal. Te rías, es que hay un montón de bobadas por ahí. Iván Venegas, tienes razón, pero no creo que sea lo peor. Lo peor yo creo es lo que simboliza este vídeo. Este vídeo es un vídeo para niños con una canción pegadiza. Está engañando a toda una generación, ¿vale? A los niños que escuchen este vídeo no van a tener ningún problema en creérselo, ¿vale? La mentalidad de un niño acepta, por cierto, aquello que la autoridad le expone. Y normalmente la autoridad es papá, mamá, el profe. En este mundo en el que vivimos, en este mundo 2.0, un vídeo de YouTube bien puede convertirse en una autoridad. Para una mentalidad de un niño es muy fácil. Y es una forma de manipular a los niños haciéndoles creer bobadas y negar la realidad. Y eso es lo que más jodido me parece. Que este vídeo tenga 128.493 visualizaciones, que le quito dos visualizaciones mías y el resto no sé cuánto. Un 80% de las veces habrá sido visto por niños, un 60%. La mitad, es que la mitad, aunque hayan sido la mitad, son 50 y tantas mil veces, 56.000 veces. O 60 y tantas mil veces. Es que son 60.000 visualizaciones por niños que han sido manipulados, que han sido engañados. Y además una canción pegadiza, que luego el niño se la canta a otro niño y se forman ahí corritos. Y porque esta canción la he visto en YouTube cantada por niños. Y la he visto en YouTube cantada por gente en un escenario ante un público lleno de niños. Y eso es lo que peor me parece. Esa manipulación, ese adoctrinamiento en bobadas, en creencias completamente irracionales, negacionistas de la realidad, es lo que peor me parece. Porque eso hace daño. Hace daño a la sociedad. Estás creando una sociedad de niños estúpidos, de niños ignorantes, de niños negacionistas. Y luego te encuentras con que Donald Trump coloca como ministro de educación a un creacionista. O que niega el cambio climático. Eso es lo peor. Y estos vídeos promueven eso, promueven esa manipulación, ese repugnante poder mediático de mover masas y... ¡Ah! A esos científicos nunca le faltará financiamiento mientras estén los diezmos. No, tienes razón. Bari quiere hacer un directo de 1 hora, ¿cómo puede ser? Si a Bari lo conocemos por hacer directos de 8 horas. No. A mí no me conocéis por hacer directos de 8 horas, Virgen Sonda. A mí me conocéis por participar en directos de 8 horas con Alberto. Cuando estoy yo solo, soy más escueto. El vídeo de ayer no llegó a las 2 horas y el de hoy me parece que no va a llegar a 1 hora. Algunos de tus compañeros de universidad piensan así. Tienes razón, Briac. Tienes razón. Yo conozco a adultos perfectamente formados que piensan así. Donald Trump, de hecho, es creacionista y su ministro de Educación es creacionista. Aquí en España tenemos a personas adultas. Como Juan Carlos Gorostizaga, de la universidad, de una universidad vasca, que es creacionista y cree además que la Tierra no se mueve, que la Tierra es el centro del universo y que todo lo demás se mueve alrededor de la Tierra, negando de este modo toda la ciencia que conocemos desde hace 5 siglos. ¿Vale? Aquí en España hay adultos maduros y supuestamente formados, que creen que la Tierra es hueca, que creen que la Tierra es hueca y que dentro de la Tierra hay un sol brillando, que además dentro hay civilizaciones y por alguna razón milagrosa, la gravedad ahí dentro no funciona por tanto no se caen hacia el sol abrasados los habitantes de la Tierra hueca. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Que es una de las cosas más absurdas que he podido oír en mi vida. Que dicen que la gravedad no existe. En serio. No existe la gravedad. Es una irracionalidad completamente absurda y fanática que no tiene ningún sentido. Sí, densidad, digo eso. Densidad, que no es vectorial. Exactamente. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que tanta gente piensa así en el siglo XXI, dice Iván Venegas. Tienes razón, a mí tampoco me entra en la cabeza. Gente que está aprovechándose de conocimientos científicos, porque van al médico. Van al médico y toman antibióticos. Los antibióticos serían imposibles si no conociéramos la teoría de la evolución. Serían imposibles. Si no conociéramos la teoría de la evolución, las bacterias nos habrían ganado la carrera evolutiva con los antibióticos hace mucho tiempo. Gracias a que conocemos cuáles son los procesos por los cuales las bacterias evolucionan adquiriendo resistencia a esos antibióticos, podemos nosotros generar nuevos antibióticos que sean más eficaces y a los cuales las bacterias todavía no sean resistentes, hasta que obviamente la bacteria sea resistente a ese nuevo antibiótico y de nuevo tendremos que cambiar el antibiótico. Pero gracias a que conocemos la teoría de la evolución, podemos diseñar nuevos antibióticos, nuevas vacunas. Gracias a que conocemos la evolución podemos diseñar nuevos alimentos. Gracias a que conocemos la evolución podemos vivir una vida de calidad. Es densidad, por eso todos los objetos caen a la misma velocidad. Sí, claro, por eso mismo, exacto. La mayoría de la gente que cree eso es por miedo a no irse al infierno y esas estupideces. El miedo es la mayor herramienta para la iglesia. Sí, sí, tienes toda la razón, Jenson. De hecho, voy a hacer una cosa. Y es abrir mi lista de videos, mi lista de vídeo, de previsión de vídeos, y apuntarme una palabra en la lista. Infierno. Porque sí que me gustaría hacer un vídeo sobre el infierno. Sobre el infierno y sobre todo lo que significa el rollo del infierno. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Han sido 3/4 de hora, no está mal. Llevamos aquí un buen rato ya. Si... Bueno, pues ya sabéis, si tenéis alguna sugerencia, podéis comentarla o podéis mandar un correo a la cuenta que os voy a poner ahora mismo, ¿vale? Que es esta. Vale, tenéis... Esta es mi... Os adjunto. ¿Dónde está? Aquí. Aquí, vale, un momentín. Es que esto. Estoy con un programa nuevo, ¿vale? Entonces estoy un poco perdido de cómo se usa, la verdad. Así, vamos a ponerla en negrita. Y con el fondo. Vale, el fondo negro no lo puedo poner. Pero... Bueno, lo veis, ¿no? Podéis mandar vuestros correos electrónicos a curiosobiología@gmail.com y si estáis interesados en cualquier otra... en cualquier otro asunto relacionado con la divulgación, podéis consultar mi página web, alvarodin.com. No, no me vais a spamear porque tengo un buen filtro de spam. Este correo además es público, o sea, cualquiera que acceda a mi blog, blog Curiosa Biología, tenéis acceso a ese correo electrónico. Entonces ahí podéis mandar lo que vuestras sugerencias, poned la palabra sugerencia en el asunto porque si no, se va a ir a la basura. ¿Vale? El filtro de spam es fuerte. Bueno, pues muchas gracias por venir y hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.